contacto@sonidosclandestinos.com.ar. El mundo grecolatino asignado, la cultura occidental, la cultura judeocristiana, en la cual desde el principio, y cuando digo principio me refiero quizás al mito de Adán y Eva o al Antiguo Testamento, se ha asociado a la mujer con el mal, con la tentación. Ya podemos todos y todas recordar el mito de Adán y Eva, y esa Eva la que le da de probar la manzana del árbol del bien y del mal. A la mujer se le identifica con la astucia, con la monstruosidad, la locura, con el empleo de artimañas y trampas para llevar al hombre a la destrucción. Podemos también mencionar que surgen una serie de castigos y correctivos que luego, en la historia grecolatina, judeocristiana, hacen recaer sobre las mujeres el peso de la justicia, tanto humana como divina, con el fin de restablecer el orden y la moral. La Grecia clásica se transforma en una fuente de la que bebe todavía hoy, lamentablemente, en estas circunstancias, el colectivo, el imaginario colectivo de nuestra sociedad. Hay muchísimos mitos, como por ejemplo el personaje mitológico de Pandora, que guarda similitudes con la Eva cristiana. Hesíodo la considera la primera mujer, fue enviada al mundo como castigo después de que Prometeo robara el fuego del Olimpo para dárselo a los hombres. Pandora, esta mujer primigenia, poseía una impresionante belleza, una excesiva curiosidad, y abrió la caja que le había entregado Zeus con todos los males que azotan al mundo. Hesíodo describe a Pandora como la poseedora de todas las gracias femeninas, pero llena de falsedad, pensamientos traidores y naturaleza ladrona. Quizá de lo que se trata es de ir escribiendo otra historia, de ir protagonizando otra historia que trascienda esta dualidad y esta estigmatización de la figura de la mujer. Nuestra desobediencia al patriarcado es el mal de la transgresión a la ley divina, a la ley del Estado, a la del padre, a la del jefe, a la de ese Dios al que nos referíamos con mayúscula, al lado del hombre con mayúscula, al que nos referíamos en la editorial. En relación al mito de Pandora, al fuego robado por Prometeo, la cantante griega Sabina Yanatou retoma cantos sefaradíes en Salónico, una de las ciudades donde se han nucleado judíos sefaradíes con griegos, con turcos, con gente incluso del mundo árabe, y nos comparte un tema titulado La Cantiga del Fuego. La cantiga es un género musical medieval de la región gallego-portuguesa, poesías cantadas, cuya letra y música era compuesta por trovadores, recitadas por juglares. Sabina Yanatou decidió hacer el disco Primavera en Salónica, donde justamente esta cantante ateniense interpreta cantos folclóricos sefaradíes. El disco incluye un interesante libro trilingüe, español, griego e inglés, que va contando la historia de cada uno de los temas. Es un importante trabajo Primavera en Salónico de la griega Sabina Yanatou, que sigue manteniendo viva la significativa impronta que la cultura sefaradí dejó en Tesalónica. La Cantiga del Fuego, en relación a este mito, va recorriendo y compartiendo esta posta europea de la ruta de la mujer. Thank you. sonidos clandestinos. Degustando las distintas culturas que habitan el mundo. Sabores étnicos. Recorriendo desde el paladar la identidad de los pueblos. Sabores étnicos. Y el ritmo del danzón, de la banera, del cha-cha-cha, del son, de la rumba, de tantos ritmos que nos recuerdan la isla cubana, usina interminable de cultura, usina interminable de música, y por qué no de gastronomía, está una representante de la isla siendo parte de este programa en la octava temporada. Ella se llama Shilan y siempre nos acompaña semana a semana para degustar desde el paladar las distintas culturas que habitan el mundo. Shilan, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, y qué ruta, diría, controvertida para hablar de gastronomía, porque una de las estigmatizaciones que siempre se hacen en torno al papel de la mujer es que la mujer tiene que ir a la cocina, o a lavar los platos o a cocinar, ¿no? En la historia, los estigmas, la cocina siempre está asociada al deber de la mujer, como hay otros estigmas que están asociados al deber del hombre, ¿no? Pero estaría buenísimo que comentes tu opinión al respecto. No, depende, o sea, estigmatizar a la mujer en la cocina fue un tema de la casa, pero no fue porque no fue algo casual, fue algo causal, o sea, el tipo tenía que salir a jugarse la vida por ahí y hacer las tretas, entonces que la mujer tenía que ir a la cocina, porque en realidad hoy está más que demostrado que tanto el hombre como la mujer cocinan. Sí, de hecho yo te quería preguntar por qué grandes chefs del mundo son hombres, o sea, de hecho hay todo un linaje de chefs. Claro. Chef, de hecho, la palabra chef significa jefe, ¿no? Claro. En francés. Claro, pero fíjate que, por ejemplo, el hombre fue al revés. Cuando salió de la casa, quien siempre lideró esta profesión fue él, no fuimos nosotros. Claro, Hemos tenido un movimiento a partir de los años 70 donde realmente nos hemos incorporado. Claro. De hecho, hay muchos mitos respecto a la presencia nuestra en la cocina. Se decía antiguamente que si nosotros estábamos en la cocina cuando se batían las claras, no crecían y no se podía hacer el merengue. Y por eso la profesionalización de la gastronomía iba de la mano de los hombres. Claro, por eso los pasteleros, fíjate, casi siempre todos son hombres. Siempre una buena excusa, ¿no? Para excluir. Claro, bueno, antiguamente los pasteleros casi todos eran hombres. Claro. Pero bueno, a ver, es una profesión de dos, no vamos a discutir. De claro. hecho, por ejemplo, yo pensaba en la ruta de la mujer de esta semana, ¿no? Cómo hubo mujeres que a través de la comida cambiaron la historia de hombres importantes, ¿no? Por ejemplo, investigaba mucho sobre Dora Diamant, ¿sí? Que fue la mujer, la enamorada de Franz Kafka, ¿sí? O sea, a la que él nunca llegó con sus amoríos verdaderos, ¿no? Pero al que le dedica un gran libro, que fue Mis últimos amores. Y la verdad que Franz Kafka, cuando muere de tuberculosis, esta mujer le hacía como una especie de ensalada, ¿sí? De pepino y de anchoas, y para poderlo reconfortar. Pero claro. Él nunca realmente llegó a, como se dice, a concretar la relación con ella. También Clara Schumann, ¿viste? La compositora y pianista muy importante de la época, del año 1800, también fue una mujer que, si bien no podemos decir que era feminista, para la época marcó un hito importante. O sea, una mujer que le pagaban exactamente lo mismo que a los hombres y que cocinaba como los dioses, porque el marido la amaba por lo que cocinaba, ¿no? Y también en el caso de George Sand, que fue una mujer también europea, una mujer con seudónimo de hombre. Claro. Fue terrible. También era muy común, muchas veces las mujeres tenían que ocultarse en seudónimos de hombre para poder generar actividades que estaban vedadas, ¿no? Claro, una gran escritora que encima tiene un amorío muy importante de muchos años con Chopin, y de ahí sale la ensalada Chopin. Ah, o sea, mira. Que se crea en Mallorca, ¿no? Una ensalada con Chopin. Era un tipo que no le gustaba el ajo. Decía que era una extravagancia mediterránea, que era más o menos así como, wow, no. Y en parte era porque el ajo para él como venía a tapar los sabores naturales de los productos. Entonces ella en Mallorca, porque se fueron a vivir a Mallorca, lo que le hacía esta ensalada riquísima, que era con tomates y anchoas y queso de cabra de Mahón. O sea, mujeres que desde su lucha, porque a veces está desasociada a veces dicen, no, si trabaja no puede cocinar. Claro. Y si cocina no puede trabajar. O sea, viste estas cosas que uno quiere siempre como sesgar la vida, ¿no? Se dicotomiza, se polariza. Claro, y la verdad que mira, yo yo soy del criterio de que la mujer puede trabajar, después llega a su casa, puede mimar al hombre o a la pareja. Y el hombre mimar. También a la mujer, ¿no? Se puede mimar. También, obviamente. También, obviamente. Y después, bueno, cocinar riquísimo. Claro. Vos sos un ejemplo, Gilán, de una mujer trabajadora, cocinera, que has integrado las dos cosas en tu acción. Sí, yo soy cocinera, soy ama de casa, voy con mi hija de un lado para el otro, así que tal. Y sabes que hablando de mujeres y de eso, sabes que el otro día leía, perdón la ignorancia, ¿no? Pero viste que el lunes ustedes hablaron de esta cosa fálica por donde gira el mundo, uh-huh, y todos los movimientos que se realizaron. O sea, el clítoris se viene a como mujer, se viene a difundir a partir del año 1500. Claro, claro. Dios claro. mío, wow, o sea, terrible. O sí, sea, hasta ahí, ¿no? No sé cuánto había de difusión del clítoris en el 1500, pero... Claro, pero me llamó la atención. O sea. Igual, mucho antes, se habla de sociedades matriarcales donde sí, justamente obvio. Había otras lógicas totalmente distintas a las que nosotros naturalizamos en esta historia, como decíamos, de matriz judeo-cristiana, ¿no? Greco-latina. Así que es interesante ir reviendo la historia y desde los cimientos ir construyendo otras historias y otros relatos. Sí, sí, es sumamente importante, pero bueno, o sea, qué sé yo, creo que el rol de la mujer es sumamente importante en todo, ya sea la cocina, exacto, ya sea la medicina, ya sea, o sea, detrás de los grandes hombres siempre estuvieron las mujeres. Y ahora están delante. Exacto, Gilán y sus sabores étnicos. Y dicen, hay entre los dichos populares, hay uno que dice que el pez por la boca muere, muchas veces el hombre también por la boca muere. Hay un grupo llamado Liam de Foc, que quiere decir anzuelo de fuego, que compusieron un tema llamado Perla Boca. Es un dúo de Efrén López y Mara Aranda, recorren música del Mediterráneo, turca, balcánica, árabe, griega. Muy interesante el modo en el cual ellos se apropian de esas canciones y desde España las resignifican. Perla Boca se llama este tema, lo van a reconocer si están escuchando atentos y atentas las aperturas de sonidos clandestinos de cada día. Perla Boca, Liam de Foc, cerrando y coronando los sabores étnicos que Gilán nos acerca cada semana. Sonidos clandestinos. Está con nosotros una de las amigas de la casa y compañeras tribales, me refiero a Claudia Corol, que junto a Lili Daunes hacen Espejos Todavía y nos suceden todos los martes. Bienvenida, Claudia. Gracias. Tanto vos como Lili, bueno, son militantes de muchos años que están articulando con diversas acciones que tienen que ver con la reivindicación de la lucha de género, con la denuncia de todas las opresiones de género. Entonces nos pareció lindo compartir estos últimos minutos antes de darle paso a Espejos Todavía, de 17 a 18 por La Tribu, que nos comentes por ahí, Clau, vos, y si ahora llega Lili y se suma a la charla, ¿cuál es tu, si tuvieras que hacer una pequeña radiografía, ¿no?, de la situación, por ahí latinoamericana, con la que calculo que estarás vos más en contacto, del papel de la mujer, ¿no?, en los distintos roles sociales en los últimos años, en las últimas décadas? Sí, es un gran tema y podría llevarnos mucho tiempo, pero básicamente yo digo, por un lado, que hay un nuevo protagonismo de las mujeres en las luchas sociales y políticas de nuestro tiempo en América Latina, en nuestra América, que no solo en la lucha por los derechos humanos, por la vida, que eso quedó muy claro en las décadas de las dictaduras, ¿no?, el papel de las madres, de los familiares que salieron a defender la vida de sus hijos, hijas, esposos. Bueno, las madres, las abuelas de Plaza de Mayo son tal vez uno de los símbolos de esa lucha, pero que en todos los países de América Latina, si vamos, encontramos ese papel de las mujeres en esa lucha por la vida. Y esa lucha por la vida hoy se expresa en otros tipos de enfrentamiento. En estos días las madres de Ituzaingó están dando la batalla contra las fumigaciones, pero la vienen dando desde hace años, aunque no eran tan vistas ni conocidas. En Colombia el papel de las mujeres en la lucha también por la vida, pero contra los megaproyectos, contra las transnacionales, es impresionante. En Honduras el papel que jugaron las feministas en resistencia ha sido marcante en la denuncia, incluso desde el primer día, de que eso era un golpe de Estado y esa era una dictadura. Digo esto como alguno de los ejemplos de ese papel que en el cual hoy la lucha por la vida pasa a tener otras formas, tal vez. Está más claro la pelea contra las transnacionales, contra el modelo extractivista. Está bueno este nexo. Hola, Lili. Lili Daunes, recién llegadita. Bienvenida. Estamos haciendo este puente entre Sonidos Clandestinos y Espejos Todavía. Y ahí Claudia comentando y compartiendo un poco la situación actual, brevemente, pero bueno, de las distintas reivindicaciones que han tenido que ver con la lucha en contra de la opresión de género. Y de alguna manera estaba bueno, estaba Claudio, que vos hacías un análisis entre las mujeres y la vida. Y siempre desde el principio de esta ruta veníamos hablando de las guardianas de la vida, las guardianas de la semilla, ¿no? Y la semilla, y para terminar ese recorrido, digo, bueno, las demandas de las mujeres específicas que tienen que ver con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, decidir sobre nuestras vidas, entran dentro de esa dinámica, me parece, ¿no? Es decir, creo que ha habido grandes avances también en ese sentido, en el aspecto de hacer conciencia no solo ya en las mujeres, sino también en otros sectores de esos temas. Yo venía pensando, Claudia acuñó, cuando se hablaba de feminización de la pobreza, un término que lo tomamos todas, y es la feminización de la resistencia. Y creo también que las mujeres somos ejemplo de una feminización de la acción. Y estamos contra las opresiones de género, pero también un grupo y cada vez más amplio de mujeres estamos contra todas las opresiones. Exacto. Claro, en el nombre, por eso, digamos, esta cuestión de hablar de ser guardiana de la vida, en realidad es algo que nos compete a todos y a todas en todo el planeta, ¿no? No se circunscribe a un lugar o a una región. Por eso está bueno, cuando te escuchaba hace un ratito aclarar este libro, podemos leerlo hombres y mujeres. Yo creo que en las luchas que llevamos adelante las mujeres pueden y deben participar también los varones. Sí, decíamos al principio del programa, ¿no? Todas somos mujeres, todos somos todas somos hombres, estamos justamente desde la línea de complementar y de avanzar, ¿no? Y no sé si ustedes notan un cambio también en la sociedad en estos años que llevan de militancia en relación a años atrás, ¿no? Vos mencionabas la época de la dictadura o épocas en las cuales por ahí era aún más difícil tratar estos temas. Claro que sí, hay cambios en políticas públicas, pueden recibirse con alegría algunas de las últimas leyes que se han conseguido, que si bien reflejan a algunos sectores, somos las mujeres con el movimiento de mujeres que lleva en Argentina más de 30 encuentros, uh-huh. y las feministas enfocando en particular quienes llevamos adelante una lucha de concientización, de ampliación de libertades, ¿no? Yo creo que sí, que han cambiado algunas cosas, pero que faltan muchas y por uh-huh. ellas seguimos luchando. La nombraba recién Claudia, la necesidad de que se nos respete en forma absoluta, es decir, con la libertad de decisión sobre nuestro propio cuerpo. Uh-huh, exactamente. Bueno, trajiste algo de musiquita, Lili, para darle paso. Sí. ¿Qué pasa en Espejos todavía hoy? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Varias cosas. Por un lado, vamos a estar hablando sobre el juicio que ha comenzado contra las fumigaciones. Ajá. Y también con compañera de Loncopué, uh-huh. Que estamos todavía celebrando, pero también viendo cómo continuar con esta batalla contra la minería. Buenísimo. Malika Zarra, ¿la conoces? No la conozco. Me la nombraste otro día y dije, tráela nomás. No, vamos a estar hablando de África durante el programa. Te traje el disco para que lo tengas además y compartas. En qué realidad, bueno. Lo que ella hace, como muchas africanas que han decidido luego vivir en otro lugar, su familia, siendo ella niña, se uh-huh. fue a vivir a Francia, pero ella nació en Marruecos uh-huh. y su madre es de origen berebere. Uh-huh. Entonces mezcla todas estas culturas recibidas en su infancia, en su casa, claro. Pero también en la escuela, allí en Francia, escuchando las radios, claro. y las miles de músicas que por ahí pasan. Europa, África, y bueno, y si es de la parte del Magreb, el mundo árabe también muy, muy presente ahí. Claro, ¿no? Aquí es una pequeña muestra que seguramente, escuchando el comienzo de la canción, ya descubrimos. El cierre entonces de hoy a cargo de la musicalización de Lili Downes, por nuestra parte, será hasta mañana, cuando estemos listos para compartir y descubrir los diversos mundos que habitan detrás del mundo. زغتي فولك انت والي الحناني ناكي يسوف لا ارسك حتاقيا تقيم تمغى تحنان اصفر رايا ما اصفرين تمازيغ تركون اسمك مازيغتي فولك انت والي الحناني ناكي يسوف لا ارسك حتاقيا تقيم تمغى تحنان اصفر رايا ما اصفرين تمازيغ تركون اسمك زغتي فوق انتي وانا الحنان لا جايو سفلى ورقصوا تحت هي تقيل تمغحت حنان اصفي درايا ما نصفي تما زغتكم اسمكم تما زغتي فوق انتي وانا الحنان لا جايو سفلى ورقصوا تحت هي تقيل تمغحت حنان اصفي درايا ما نصفي تما زغتكم اسمكم واخاتمي كيتا سمغوش نساني وخاتمي يساي صور فرح نساين وخاتمي كيتا سمغوش نساني وخاتمي يساي صور فرح نساين أنا زيتي فلكنتي والي نحناني أقايو أقايو كسوف لاهي Thank you. Sonidos clandestinos. Esta transmisión termina aquí.